Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Sean todos bienvenidos al segundo programa del día en Reportando al Aire por Radio Expresión Digital. En esta segunda sección conocerás lo que ocurre tras Barbas Bremen con las torres eléctricas que se encuentran en proceso de instalación en Risaralda, Quindío. Asimismo, un preocupante hecho pone en debate al país con el Magdalena, un río en vía de extinción. Además, expondrá el aprovechamiento que se le hace a la selva del Amazonas colombiano y finalizaremos con Sed en las calles acuáticas, una travesía por el Magdalena que no te puedes perder. Esperamos que te encuentres completamente sintonizado con nuestros reportajes de interés nacional. Ya nos escuchamos. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. Expresión Digital. El departamento del Amazonas en una lucha constante. Buenos días a todos los que nos oyen. Nosotras somos mi compañera Jensi Herrera y quien les habla, Carolina Ramírez. Nuestro reportaje se basa en una investigación que realizamos en Leticia Amazonas sobre la deforestación amazónica. Pero cuando llegamos al lugar nos encontramos de que no había deforestación y que a este tema no se le llama deforestación, sino aprovechamiento de la selva del Amazonas. Bueno, les voy a contar un poquito como de qué se trata esa palabra aprovechamiento de la selva. Consiste como básicamente, digamos, en talar el árbol, pero al momento de talar el árbol sería sembrar otros árboles, o sea, sería aprovechar, como su palabra lo dice, aprovechamiento. Para que, digamos, no se vea, por eso digamos que la gente del Amazonas o de Leticia le molesta tanto que se hable de deforestación, porque lo llaman es aprovechamiento maderero. Es verdad, lo que nos contaban era que el aprovechamiento se le hace porque ya los árboles no les funciona, pues hablan como si los árboles fueran como humanos, y ya se les acaba el pulmón, entonces ya no están recibiendo CO2, entonces eso le afecta a la selva, entonces le hacen un aprovechamiento al talar el árbol y sembrar otro, que ya está recibiendo un buen CO2, y también se le llama, pues le llaman también como enriquecimiento, porque están enriqueciendo la selva, el sitio. Bueno, nosotros estuvimos en Leticia, pues departamento del Amazonas, está ubicado al sur de Colombia, viajamos el 21 de marzo y nos regresamos el 28 de ese mismo mes. Fueron 8 días los cuales recogimos información, pues digamos que se nos voltearon las cosas en base a nuestro reportaje, pero bueno, como todo, mucha gente nos ayudó, como otras organizaciones, digamos, no nos prestaron el servicio que necesitábamos, pero en general tuvimos una buena investigación. Para el Departamento del Amazonas en sí nos cuentan que no existe una deforestación como tal. Todas las organizaciones y unidades que vigilan y rigen parte de la selva, entre esos Corpo Amazonía, lo llaman aprovechamiento maderero. Luis Ernesto Gamboa fue el director de la Cámara de Comercio, fue el que nos comentó y nos dijo esto. El aprovechamiento no se hace en toda la selva, sino que se destinan varias zonas, pues más exactamente 2 áreas, que son las áreas de Tarapacá, en el cual hay 420.000 hectáreas asignadas, y en Puerto Nariño, que son 50.000 hectáreas. Entonces estas serían las zonas que más se hace el aprovechamiento, no en toda la selva del Amazonas. Bueno, ahorita vamos a escuchar una entrevista de un ingeniero forestal que nos va a explicar un poco sobre cuáles son, digamos, los requisitos que se necesitan para talar o hacer el enriquecimiento en la selva. Aprovechar un árbol, porque pues algunos tienen la necesidad, otros simplemente los que hay en las grandes ciudades, pues simplemente compran un producto y lo tienen en el hogar. Pero acá no en todas las áreas del departamento se puede hacer aprovechando con fines comerciales, ¿sí? Entonces acá tenemos un área, dijéramos, definida, que la definió la autoridad ambiental, en este caso Cuerpo Amazonas, un área de 425 mil hectáreas que queda en Tarapacá. Y allá pues hay todo un esquema de manejo pues para acceder a la madera en este caso, ¿sí? Y adicional a eso pues también hay un estatuto de flora silvestre para lo que son productos no maderables. Entonces hay todo un, como unos términos de referencia de cómo se puede acceder a esos recursos. Entonces que hay que hacer inventarios, que hay que marcar árboles, que no todos se pueden aprovechar, porque pues el árbol puede estar muy bonito, pero si está a la orilla de una quebrada, de la ronda de una quebrada, pues no se puede tumbar. Tiene que tener unos diámetros mínimos, o sea, un grosor pues del fuste pues adecuado, porque si es muy pequeño pues no es permitido. Entonces la corporación, cuando un usuario está interesado, pues adelanta todo el trámite y al final pues sale un acto administrativo. Entonces en ese acto administrativo sale las obligaciones que esa persona debe realizar durante el periodo de aprovechamiento, tanto para el aprovechamiento como de manejo, ¿sí? ¿De manejo qué es? Pues de manejo es que hay que hacer unos enriquecimientos, hay que sembrar unas especies, pues claro, uno va a sacar madera, pero también tiene que hacer enriquecimiento. Bueno, nos habló el ingeniero forestal Luis Fernando Cuevas, ingeniero independiente, que, digamos, se encarga de que en la selva se cumpla y se haga el aprovechamiento como se debe de hacer. Como nos dimos cuenta, como nos cuenta mi compañera Jensi, no es fácil hacer un aprovechamiento, tiene que haber una previa ordenación forestal, es decir, una caracterización de la zona. Son unas bases, unos requisitos legales que se deben cumplir para poder talar un árbol. La Policía Ambiental hace cumplir estrictamente, de acuerdo a las leyes que hay frente a este tema, que serían la Ley 99 del 93, Decreto 2811 de 1974, Ley 1333, que es el proceso sancionatorio en materia ambiental. La Policía Ambiental hace unos controles, más que todo fluviales, por el río Amazonas, pues es más que se hace más exportación por medio del río Amazonas. Entonces los controles son fluviales, se exige documentación en regla para funcionamiento legal como embarcación y que la carga sea registrada legalmente, también que porte un salvoconducto de movilización único nacional que es llevado con un membrete único de Corpo Amazonía, que es el que otorga el permiso para poder hacer la exportación y para poder hacer todo este movimiento. Bueno, quiero comentarles algo. Corpo Amazonía se encarga de dar el permiso, pero ANLA, que es la... se encarga de aceptarlo, es decir, sin la aceptación del ANLA no se puede hacer el aprovechamiento como tal. El aprovechamiento, digamos que tiene unos requisitos, no todos los árboles son iguales, no toda la selva es igual, entonces digamos que nos contaban que un árbol no se puede talar si está muy cerca del río, al talarlo no se puede... O sea, si usted lo va a sacar, no lo puede sacar por el piso, entonces, arrastrarlo. Porque, digamos en una palabra, arrastrarlo, porque eso afectaría los demás árboles y pues afectaría, digamos, los árboles que acaban de sembrar. Entonces tienen que levantarlos, no se puede hacer en cualquier hora del día, tiene que tener una hora específica, más o menos en las horas de la mañana, que es donde el sol tiene buena vida a esa hora. Es verdad, y también son árboles con medidas, dependiendo de un ancho, un alto. Entonces nos contaba un permisionario son las personas que a las que se le otorga ese permiso, que pueden talar, que no pueden hacerlo, no pueden talar un árbol a un kilómetro de una tribu indígena. Si está a un kilómetro, ese árbol no se puede talar, el Corpo Amazonías no lo permite, y eso pues hace que, o sea, están cuidando en realidad la selva y no afectan a las tribus que están alrededor. En cuestión de las tribus indígenas, digamos que es un tema complicado porque, por ejemplo, ellos, a veces para ellos es necesario hacer el aprovechamiento o talar los árboles, como a veces no lo es, porque a veces les sirven y no les sirven. Digamos que en qué caso le puede servir, digamos que ellos utilizan los árboles o la madera para cocinar, para ayudarse en las cosas de su diario vivir. Entonces digamos que en base a eso es complicado. Bueno, digamos, hay que tener en cuenta que el bosque del Amazonas es un bosque primario, es muy antiguo, entonces, y este bosque tiene 1.900 kilómetros cuadrados, es decir, 10.609.000 hectáreas. Es un bosque demasiado, demasiado grande. Entonces nos explicaban que a veces que todo el mundo lo mira como deforestación, están acabando con el bosque, pero no lo miramos como tenemos, es necesario hacer y talar árboles que ya no tienen vida, que ya no están aportando nada para ese bosque, más porque es muy grande. Igual también hay árboles, son marcas, son especies que se comercializan. Nos hablaban de que el cedro es la especie que más se comercializaba, ya casi no se comercializa. Igual el cedro tiene unas partes específicas para poder ser sembrado. También nos contaban que en varias especies como el polvillo, el amarillo, el abucheo, algo recuerdo, que también pueden ser comercializadas, se convierten en ventanas, en puertas, y eso es exportado al interior del país o a otros países. Nos contaba también Luis Ernesto Gamboa, el director de la Cámara de Comercio del Amazonas, que tienen un plan con los artesanos para que el gremio artesano crezca, porque los artesanos siempre hacen, pues le hacen aprovechamiento en pocas cantidades y necesitan es hacer pues que el gremio crezca. Entonces están haciendo un plan con ellos, pues están apenas comenzando con el proyecto, es un proyecto que se va a realizar con los artesanos, como nos contaba Luis Ernesto. Bueno, el ingeniero forestal Luis Fernando Cuevas creó un plan forestal que se tiene tres puntos, pues entre esos, que la madera que saquen sea la indicada, que sea exportada legalmente y que sea para bienes productivos. Entonces, este plan todavía no ha salido, digamos, no lo han hecho público porque apenas lo están terminando. Está programado para dentro de 6 meses que lo hagan público para, digamos, tomar esos puntos como referencia. Ok, también nos contaban de que la Cámara de Comercio, el Sinchi, Corpo Amazonía, la Gobernación, la Alcaldía de Leticia, forman una mesa departamental para un proyecto que se llama Plan por la Madera Legal. Es un proyecto que se basa en que la madera sea del Amazonas colombiano, que no sea de Perú ni de Brasil. Los invitamos a que escuchen todos los reportajes. Gracias al Control Master Brainer Jaramillo, y los dejamos con el siguiente reportaje de nuestras compañeras Kelly Giraldo y Kelly Díaz. Hasta luego. Bye. Gracias por sintonizarnos en nuestra segunda sección de Reportando al Aire por Radio Expresión Digital, donde conocimos la problemática que se vive por la instalación de las torres eléctricas de la empresa de energía de Bogotá. Además, entendimos el aprovechamiento que se hace en la selva de nuestro Amazonas y vivimos dos travesías por el Magdalena con Magdalena, un río en vía de extinción, y SED en las calles acuáticas. Recuerda mantenerte sintonizado para nuestra tercera sección a las 12 del mediodía. ¿Quieres hacer parte del colectivo audiovisual Primer Plano? Únete. Sus reuniones son todos los jueves a las 5 de la tarde en el estudio de fotografía de la Universidad Católica de Pereira. ¿Qué esperas? Haz parte de este proceso.